A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre un tema especial, sobre algunas cosas que están sucediendo en Medio Oriente, que creo que los que miran un poco de noticia, alguna cosa que otra han visto y piensan, y algunos preguntan y dicen: hermano, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué cree que puede ser? ¿O en qué parte estamos parados en el aspecto profético de la Biblia con lo que acontece allá? Y bueno, vamos a tratar de aclarar, pero hoy vamos a hablar de aspectos históricos y también vamos a hablar de algunos asuntos presentes y también futuros. Pero hoy vamos a ver cómo nace el ejército que tiene Israel hoy, la función que tiene, bíblicamente hablando, aunque está implícito en parte lo que es las fuerzas de defensa de Israel, pero vamos a tratar de ir viendo en estas tres formas el estudio de hoy, aunque ya hemos hecho un estudio de Ezequiel 38 y 39 en meses atrás. La idea hoy es arrancar desde Ezequiel 37, porque el ejército, el Israel que lucha hoy, el Israel que hoy se defiende y que hace de todo para subsistir como nación, prácticamente desde que inició como nación en 1948, hay que saber que tiene una historia previa a este aspecto, y hay un capítulo que lo vamos a ver más adelante o enseguida, y es el capítulo 37 de Ezequiel. Algunos no entienden ese capítulo por algunas cosas que se hablan ahí, pero ya vamos a tratar de dilucidar el aspecto profético que tiene el capítulo 37 de Ezequiel. La verdad que cuando se va a estudiar el capítulo 38 y 39, la guerra de Gog y Magog y todo lo que Dios va a hacer con el gran ejército y la coalición de naciones que van a haber en ese ejército militar enorme que se va a levantar contra Israel, ya vamos a ver por qué se levantan también ellos. Entonces, tenemos que también prever el estudio con ver y leer y meditar el capítulo 37, porque el 37 a nosotros nos da como una prehistoria de la época moderna que vivimos hoy en relación a por qué hoy prácticamente todos los varones, en especial varones en Israel, tienen que estar preparados para luchar. Tienen que tener conocimientos militares. Usted sabe que nace un varón en Israel y está destinado a llegar a cierta edad a prepararse militarmente en una manera bastante rígida y exigente para que no importa que no se dedique a lo militar, pero que si llega a haber necesidad de reservas, que pasó esto hace poco en Israel, esas personas, esos hombres se levanten. Hay mujeres que también se entrenan y se entregan a lo militar y que también son aceptadas. Recuerden que el ejército de Israel es mixto en ese aspecto y hay muchas mujeres que de verdad se integran al ejército de Israel para ser soldados. Pero hay que saber que hasta incluso las fuerzas de defensa israelí es algo que está implícitamente profetizado en la Biblia. Es algo que se habla de ellos y es lo que podemos ver. Los temas tocantes a Medio Oriente y sus derivados siempre marcan un interés de importancia en relación a la Biblia, porque atañen a las profecías que se registran en ella. En la actualidad se viven momentos de mucha tensión o de muchas tensiones y de mucha incertidumbre. Cada día que pasa es una noticia nueva que protagoniza en los titulares de los diarios o también incluso portales de noticias en Internet. En nuestros días deberíamos estar atentos a lo que ocurre en Israel y sus alrededores. No es correcto que los cristianos estén aletargados con los acontecimientos que se viven en esta parte del mundo. Hay profecías muy claras y hasta detalladamente descriptivas de cómo se darán las cosas llegado el tiempo en que Dios dé el toque para que comiencen a cumplirse, que hasta pienso y creo que lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente ya se apretó uno de los botones de cumplimiento de cierta profecía que ya la veremos más adelante. Todo está dado para que el final de los tiempos llegue. Los factores que deberían marcar esos momentos ya están apostados como piezas de rompecabezas que está casi terminado en su armado. Analicemos entonces algunos aspectos importantes que nos pueden ayudar a ver estas cosas. Recordemos que lo que está sucediendo hoy en Israel es lo que todo el mundo le sorprende y se sorprende también en muchas formas, que Irán haya entrado en forma directa en la guerra. Que ellos mismos directamente como país hayan atacado a Israel. Esto, hermanos, esto era lo que por ahí faltaba para que entremos en lo que la Biblia habla, que vamos a ver algunos pasajes después, en lo que ya dimos también meses anteriores. Si ustedes quieren los estudios anteriores que hicimos, tanto del Salmo 83 como de Ezequiel 38 y 39, eso lo pueden pedirle y se les puede enviar. Eso está hecho, pero no quiero redundar otra vez en lo que ya hablamos. Pero hay que saber que el Salmo 83 marca una guerra que está armada no por Israel, sino que puede ser que Dios mismo hace que se forje por los vecinos de Israel, por los que rodean a Israel, a la nación, sus fronteras. Y hay un país dentro de esos aliados en el Salmo 83 que actúa y ayuda y colabora en la parte oriental, y es lo que hoy llamamos Irán, Elam. En la Biblia, en lo que ustedes van a ver quizás en Isaías, en Jeremías, en realidad los elamitas no es que eran el país de Irán, sino es una parte de Irán, una zona del país de Irán, que es la que actúa y la que de alguna manera es parte hoy de lo que es el ejército de Irán. Recuerden que Irán tiene varios ejércitos, entre ellos tiene la Guardia Revolucionaria. Este ejército, tómenlo bien en cuenta. La Guardia Revolucionaria de Irán son los que quieren defender y conquistar el mundo para el Islam. Son los que van a luchar desde Irán y son los que manejan todos los grupos terroristas que hay en la zona de Medio Oriente. Recuerden que Irán está en lo que sería la parte oriental, cerca de Medio Oriente, pero no está en Medio Oriente en sí. Pero sus brazos ejecutores para la conquista del mundo para el Islam en las zonas de Israel y países alrededores son Hamas, Hezbollah y la Hermandad Árabe Terrorista, o los que son radicales, los que a cuesta de todo lo que sea y pérdida de vidas inocentes, no importa, el Islam se impone y se terminó. Es interesante que uno de los países que mayor comunidad israelita tiene es Argentina, después de Estados Unidos. Y Argentina es un país que está en la mira de Irán. Ya hubo dos atentados de parte de Irán en Argentina. Y esos atentados no son así cosas nomás que pasaron ahí por el año 94 así desapercibidas. Para el que estudia la palabra de Dios y mira, sabe. Y quien conoce la mentalidad desde el año 1979 de Irán, cuando entraron los ayatolá, cuando llegó el sistema religioso y de la Shaira a Irán, que se lo sacaron a todos los que gobernaban en esa época, en un gobierno democrático. Entonces, de ahí en adelante, Irán, con la Guardia Revolucionaria en formación y con los brazos ejecutores en diferentes países, lo que hace es tratar que se imponga. Ahora, llama la atención, repito lo que decíamos hace un momento, cómo Irán está ahora interviniendo en forma directa. Está bien, tiró unos cuantos drones, eran más o menos más de 300 armas, entre misiles, drones y otras cosas, que cohetes que tiraron, más de 300, según dicen algunos que contaron, 331. No sé si será tanto menos más, pero sabemos que es más de 300. Es mucho. Si, por ejemplo, hoy Argentina que tendría que repeler un ataque de eso, ya morían hace mucho un montón de gente. Por eso hoy Argentina está muy preocupado. Hablo Argentina, pero bueno, el gobierno argentino hoy está preocupado porque, ¿qué pasa? El gobierno aquí ahora se puso en total oposición a lo que es Irán y toda su forma de actuar y de hacer. Esto siempre es como que uno le busca pleito al enemigo y bueno, yo no quiero, no estoy de acuerdo a vos, y empieza a ver como un busca pleito. No es que está haciendo eso el gobierno argentino, pero lo que tenemos que notar, hermanos, y saber, es que Irán se está levantando en serio en armas. Está queriendo actuar de manera no desde ellos, sino ellos mismos quieren actuar ya para empezar a imponer su orden. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque al final, cuando ya vamos a ir terminando el estudio de hoy, quiero que veamos que esto va a ser arrancar la otra guerra. Porque recordemos que los iraníes modernos, hoy los que son Irán hoy, es un país que va a ser vencido. Va a ser un país que va a caer en una desestima bélica muy grave. Recuerden que lo que pasó esta semana con el contraataque, con la represalia que hizo Israel, atacó una ciudad muy importante. Isbaha se llama esa ciudad. Esa ciudad es demasiado importante para Irán porque ahí está todo el cúmulo de fábricas y de todo lo que se hace en la parte bélica para Irán. Las armas, todo lo que es el programa nuclear, todo lo que Irán hace en lo que es lo bélico está en esa ciudad. Es como que Israel, aunque no destruyó nada, no quiso armar un desastre peor de lo que ya está y la tensión está tan que el hilo casi se revienta, pero no quiso armar, pero como que le dijo a Irán, cuídate que sabemos bien dónde atacar si en caso te haces el loco otra vez. Ten en cuenta que si vos haces una macana más hacia nosotros, nosotros sabemos dónde. Claro, Israel sabe que ahí hay mucho problema nuclear y le va a afectar a ellos si se llega a levantar una nube nuclear en la zona de Medio Oriente y Oriente en general. Si eso se llega a destruir, los reactores y todo lo que hay ahí, que hay también energía civil, la energía que se usa para la luz, para todo lo que es ayuda energética, pero también ahí está la parte del armamento. O sea, si realmente sea Israel o cualquier otro país atacar a la ciudad de Isbaha y la quisiera destruir, se armaría un desastre en el mundo entero. Por eso muchos gobiernos, como saben que Irán es medio loco, entonces no quieren que haya tanta represalia, así entrar en una guerra con Irán, porque saben que ellos no tienen problema en destruir, porque ¿cuál es la mentalidad islámica de los luchadores por Alá? ¿Saben cuál es la dicha que ellos creen tener porque van a hacer eso? Es que van directo al paraíso. Entonces dice, nosotros reventamos el mundo, no nos importa, porque si nosotros matamos por Alá a los infieles, entonces que todos se mueran y nosotros estamos en el gran paraíso de Alá. No existe ese paraíso, obviamente no está, pero para ellos es así. Y esto no le podés sacar de la cabeza a esa gente. No se les puede quitar a ellos. Entonces, para ellos morir haciendo la guerra es un placer, es una gran dicha. Pero aunque sea una muerte por algo utópico, algo que sabemos que no existe, pero para ellos es así. Su mentalidad está arraigada a ese pensamiento. Entonces los países de Occidente, por sobre todo los de Europa y Estados Unidos, no están muy contentos de que llegue a haber una guerra con Irán porque saben que son radicales en su pensamiento. Ellos están dispuestos a lo que sea por hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a solucionar todo esto? Y esa solución solo va a venir con Dios. Dios va a obrar de una manera tal, en lo que vemos en el Salmo 83, que ellos ni siquiera necesitarán disparar un arma y serán rebajados en su poder. Hagamos un paréntesis acá. Cuando yo hablo de Israel, no quiero, hermanos, que pensemos que todo está bien con Israel, que ellos nunca hacen nada malo, que ellos son pobrecitos, que solo se defienden. Sé que hay cosas en los israelitas que no están bien. Y es cierto que hay cosas en los israelitas que no se hacen como deben ser, pero es parte del Israel higuera, que floreció entre las naciones, pero está sin Dios. Recordemos que los israelitas, cuando se defienden y hacen todo lo que hacen, ellos lo hacen creyendo que es su poder, aunque en estas últimas guerras ya, sí, nombraron a Dios y dijeron que Dios los va a proteger y todo. Sí, sí, los va a proteger. Pero recordemos, a pesar de todo lo que pase y que salgan victoriosas de estas dos guerras, Salmo 83 y Ezequiel 38 y 39, con todo, sepamos que Israel va a pasar lo peor todavía. A Israel no le viene todo servido en bandeja, como a veces algunos por ahí piensan, fanáticos de Israel. No, no, no somos fanáticos de Israel. Solamente reconocemos lo que la Biblia dice de Israel y lo proclamamos, pero sabiendo que Israel todavía le viene lo peor por pasar. Aún no le haya. Hoy, porque Dios ha profetizado y ha dicho que Él va a traer estas guerras y que Él va a hacer todas estas cosas, entonces por eso Israel hoy está como está, como victorioso, saliendo adelante, no pasa nada, pero recordemos que va a haber un momento después de todo esto que Israel sí la va a pasar complicado. El tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37, el tiempo de la gran tribulación que vemos en Mateo 24, 21, todo esto viene, pero no es ahora el tiempo. Israel, incluso todas estas guerrillas, guerras que se van a ir armando, las va a ir subsanando, las va a ir ganando, incluso las que ganó antes. Pero eso no quiere decir que Dios va a decir, bueno, ya que le ayudé a Israel y le saqué victorioso, ya está, bueno, yo no los voy a hacer pasar, no les voy a llevar con cuerdas de amor al arrepentimiento, al quebrantamiento y a todo. No voy a hacer eso porque la verdad que es muy cruel. Dios tiene su plan y lo va a cumplir. Pero lo que quiero es que antes de entrar en sí a lo que es esa guerra que tienen que librar a futuro, posiblemente no muy lejano, es que veamos un poquito también que esta invasión de Rusia e Irán, esta relación que tienen Rusia e Irán, que también está poniendo pie firme, no sé si ustedes vieron algunas noticias de lo que está haciendo Rusia hoy en relación a lo que pasó. Irán primero desde hacia Israel y después, pero cuando ya Israel estaba diciendo que iba a ser capaz una represalia, que estaban decidiendo, y Rusia dijo, por favor, no queremos que haya lío en Medio Oriente. Rusia está diciendo, supuestamente así como humildes, como diciendo, no, por favor, ¿cómo vamos a pelear entre vecinos? Pero Rusia tiene un interés demasiado especial hacia Irán, que en Irán están también las fábricas rusas de armas, los misiles nucleares. Rusia, de hecho, ayuda, colabora económicamente con Irán para que su programa nuclear sea algo real y algo cada vez más fuerte, más denso, y esto las grandes potencias del mundo fuera de Rusia lo saben. Rusia es un país que está cada vez más amalgamado militarmente, no socialmente, pero militarmente sí. Socialmente no, porque Rusia no proclama el Islam. Rusia no quiere saber nada del tema del Islam. Es más, ha prohibido la construcción de mezquitas en Rusia porque ellos no están de acuerdo con el sistema de la Sharia que se implemente en su sociedad. Es más, se dice que en un momento a los islámicos, a los árabes, Putin le dijo que, porque ellos le dijeron que querían hacer una mezquita, que querían hacer esto, si ustedes nos permiten hacer un templo ortodoxo en Arabia, en la capital, nosotros vamos a permitirles. Obviamente jamás van a permitir algo así los árabes. Eso sería inaudito entre los musulmanes permitir. Entonces tampoco nosotros vamos a permitir. Hay que entender, separar las cosas. Rusia tiene alianza con Irán principalmente y Turquía. Turquía es un país islámico moderado. No es tan radical, pero es moderado, aunque a veces sus gobiernos quieren radicalizarse. Pero Irán es radical. Pero ambos países le dan buenos servicios y dividendos militares a Rusia, y por eso Rusia no quiere que Irán sea destruido, y menos la ciudad que nombramos hace un ratito. Menos esa ciudad, porque ahí está lo que le conviene también a Rusia, que siga sobreviviendo, porque si se destruye esa ciudad, a Rusia le baja mucho el tema del sistema militar que manejan. Les voy más o menos hablando y contando y comentando para que entendamos realmente, hermanos, que las cosas no están tan fáciles para el mundo. Y quiero decirles algo. Lo que está sucediendo con Irán hoy, y que Irán se está violentando cada vez más, incluso hacia la zona sur de Irán están los hutíes, que es el brazo del Mar Rojo y del Golfo de Aqaba, en la zona de los dos brazos que salen del Mar Rojo, y también combaten contra Israel y contra los barcos de Estados Unidos y con los que vigilan lo que es el comercio mundial en esa zona. Entonces, Irán es un país que tiene demasiada gente trabajando para él en grupos radicales y terroristas. Repito, Hezbollah, Hamas, los hutíes y la Hermandad Árabe Radical. No es que la hermandad árabe en sí sea del todo mala, pero están los radicales que sí operan en relación, en forma terrorista. Así que ahora veamos cómo Dios preparó a Israel para que sea un país que se pueda defender ante los ataques de tantas guerras que tuvieron. 1948, 1956, 1967, 1973, 1994 y otros años en que Israel tuvo varias guerras, 2006, guerras también que tuvieron que librar ya en el siglo XXI, y uno dice, de todas sale victoriosa Israel. Y también saldrá victorioso de la guerra del Salmo 83, que posiblemente se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y aquí aclaro otra cosa, otro paréntesis abrimos acá. Recuerden que cuando nosotros miramos esas guerras, no es que es una guerra que se va a librar y en una semana se termina. A veces las guerras son procesos de tiempo que se van dando hasta que se terminan. Comienzan de una manera hasta que se completa todo lo dicho por Dios en la profecía, pero puede llevar meses y hasta años, dependiendo el caso. Hermanos, tenemos que saber que las guerras que se profetizan en Apocalipsis, que se profetizan en el Antiguo Testamento hacia Israel para el futuro, no son guerras de un día o dos o tres. Imagínense, por ejemplo, la Guerra de los Seis Días, 1967. Comienza el 5 de junio esta guerra, que fue una de las más importantes, porque en esta guerra logró Israel conquistar la Jerusalén vieja, la Jerusalén del Este que se le llamaba, la Jerusalén Oriental, donde estaba el templo, todos los lugares sagrados de Israel. En esa guerra se conquista, aunque los árabes siguen subsistiendo ahí y está la mezquita de Omán y todo lo que queramos decir, pero Israel es el gobernante, es el dueño de toda esa parte. Y hay que entender, hermanos, que esa guerra, por ejemplo, duró 6 días. Está bien, la de hoy está durando ya varios meses, pero puede ser que no quiere decir que esa no sea la guerra que el Salmo 83 describe, porque hasta ahora son solo vecinos los que están y hay un país que se nombra en el Salmo 83, que hoy pertenece a territorio de Irán. No es Irán como completo, pero pertenece, que son los elamitas, que están hacia la zona occidental del país de Irán, hacia el sur. Entonces, hermanos, tenemos que saber que a veces las guerras que Dios las da y las promueve son guerras que tienen un proceso de tiempo también, y hay que eso también saber. La guerra, por ejemplo, de Ezequiel 38 y 39, puede ser que va a durar cierta cantidad de tiempo hasta que los ejércitos comienzan a llegar, formarse, los procesos de tratados, de esto y de aquello, todo, pero ahí la guerra comienza a gestarse y a darse. Esto también entendamos. Cerramos paréntesis y volvemos otra vez al estudio. Ahora, en Ezequiel, yo les decía para leer, hoy se anunciaba que si querían sacarle más provecho al estudio, lean Ezequiel 37, 38 y 39 para que más o menos algunos detalles nos queden más en claro. Tenemos que ver que Dios preparó también una fuerza de defensa para Israel que ya estaba profetizada hace muchos años atrás, varios siglos podemos decir atrás. Vayamos a Ezequiel 37, 10 al 12 y veamos un poco cómo Dios preparó para las diferentes guerras y lo que les decía al principio de los soldados y las soldados israelíes también que hoy se levantan. Ezequiel, repito, 37, 10 al 12, dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército. Es interesante que no dice una nación. Dice un ejército grande en extremo, y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. somos cortados, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Descubrimos que Israel algún día produciría un enorme ejército, no solamente una población civil. Este ejército, las fuerzas hoy en día de defensa de Israel, las FDI, que también así se hace la abreviatura, existe hoy en día. Aunque parece que este ejército ha surgido para participar en el próximo conflicto liderado por Rusia e Irán, la participación de las fuerzas de defensa de Israel en la batalla es bastante mínima. Si es que la hay. Recuerden que esa guerra de Ezequiel 38 y 39 va a ser una guerra librada por Dios mismo contra Gog y Magog. Según nosotros podemos ver también en Ezequiel 38, 18 hasta el capítulo 39, versículo 6, los eventos divinos colapsan esta coalición liderada por Rusia. Todo lo que Dios va a producir en sus prodigios es lo que lleva a que esta guerra sea vencida, no por Israel exactamente, sino por Dios mismo. Él es el que va a traer a Gog de Magog y va a traer también a todos los ejércitos con él. Justificadamente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué evento militar futuro le gana a las fuerzas de defensa israelí una estima? ¿Qué es lo que a ellos le da tanta estima sobre otros ejércitos en el mundo? Aquí hay algo interesante también. Es un ejército que para lo que es, lo que dice la escritura, es un ejército grande en extremo. Es un ejército que para lo que es la población israelita, que hoy más o menos hay allí unos 8 millones de personas. Ahora, como les digo, supongamos que la mitad fueran hombres y la mitad fueran mujeres en Israel, hablando de los habitantes que están hoy en el territorio israelita. Se calcula más o menos 8 millones y medio. Bueno, supongamos que la mitad son varones, sean niños, adultos, jóvenes, mayores, no importa. Estamos hablando de un ejército de 4,200,000+. Y mujeres, que no todas son parte del ejército israelita, pero supongamos que unas más o menos 500,000. Estoy solo suponiendo para dar una ilustración. Supongamos que 500,000 de todos los habitantes, de las mujeres de Israel, son parte del ejército israelita. Entonces estamos hablando de cercanamente a 5 millones de personas que son luchadores activos en Israel, que pueden ser luchadores activos. Y quedan ahí unos 3 millones y medio, o puede ser un poquito menos. Pero recordemos que en Israel, la parte varonil, por sobre todo, está obligada a ser el ejército, aunque después no se dediquen, pero siempre quedan en reserva dependiendo la batalla que se pueda librar. A veces las fuerzas de defensa israelí sí lo hacen, sí realmente operan, solo ellas, los que están activos como ejército, pero si falta gente, están obligados, dependiendo la edad, a unirse a las filas del ejército. Ahora, ese ejército que hoy tiene Israel no es un ejército que salió así, porque sí, porque a Israel se le ocurrió organizar, pensaron un poco y dijimos, vamos a hacer un ejército que todos los habitantes sean. Si ustedes miran Éxodo capítulo 12, cuando sale Israel de Egipto, ¿cómo se les llamó a ellos? Los 603,000 hombres de a pie. Esto eran el ejército de Israel. No tenían arma y no tenían noción de lucha, pero para Dios era su ejército. Para Dios eran gente que era para luchar, que iban a ser los que iban a conquistar una tierra. Claro, no salió tan rápido la conquista por el pecado y la rebelión de Israel en el desierto. Entonces tuvieron que esperar 40 años, pero después que murió la generación que había dudado de la promesa y protección de Dios, esa generación, se levanta la nueva generación, que también, qué interesante, se compone de 600,000 y tantos hombres otra vez. La nueva generación que sí iba a entrar a la tierra de Canaán, ¿a qué? A conquistar. Pero Dios siempre consideró a su pueblo como un ejército, como hombres de a pie que tienen que estar listos para luchar. ¿Qué significa Israel? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra? El que lucha con Dios. El luchador de Dios, lo traducen algunos así, pero el que lucha con Dios. Por eso le dijo Dios en Génesis 32 y en Génesis 35, no se llamará más tu nombre Jacob, engañador y estafador, sino que se va a llamar Israel porque has luchado con Dios y has vencido. No es que lucha solo Israel, si no lucha con Dios, pierde. Cuando lucha con Dios, ahí gana. Bueno, ¿por qué las fuerzas de defensa israelíes hoy defienden tanto a Israel? Desde su comienzo prácticamente, desde que comenzó Israel como nación. Vayamos otra vez a Ezequiel 37, pero ahora vamos a leer del 1 al 9. No pierdan por favor lo que ya leímos del 10 al 13. Ezequiel 37, 1 al 9. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle, y he aquí secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Parece casi una experiencia necromántica. Vieron que hablábamos de los corintios en su momento y decíamos que algunos se bautizaban por los muertos, pero ¿ustedes se imaginan llegar a un lugar de huesos humanos? Gente que murió y que quedaron en huesos y empezar a predicar. Empezar a hablar a él. Es una experiencia muy necromántica lo que parece acá, pero Dios sabía por qué le daba esta visión. Es interesante que él dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, sigamos un poquito más. Así ha dicho el Señor Jehová. ¿Qué tenía que profetizarle a esos huesos secos? Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí, que yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel los cubrió por encima. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Uno mira todo esto y dice, bueno, ¿qué quiso decir Dios en todo esto? ¿Qué quiso Dios hacer en relación a todo este tema de esos huesos tirados? ¿Alguna vez a Israel en el mundo se lo vio como un valle de huesos secos? En la historia de la humanidad, Israel estuvo en esa condición. ¿A dónde largaban todos los muertos en las cámaras de gases? En Alemania y en los países donde los nazis dominaban. Se los llevaban a valles afuera de las ciudades por el olor, por el aroma, por lo horrible que era, cómo hedían. Se los llevaba afuera y se los tiraba en fosas, en pozos que se araban, que se hacían, y se los tiraba todos ahí a ellos. Y hay fotos de eso. Está todo comprobado por imágenes, videos, fotos, todo. Huesos secos. ¿Cómo estaban en los campos de concentración los israelitas que eran tomados por los nazis para las torturas y para trabajar y hacer todo el trabajo pesado? Estaban en piel y hueso. Hermanos, Dios sabía lo que iba a sufrir su pueblo por su rebelión. Dios sabía a qué punto y a qué estado de nación llegarían. Recuerden que hasta 1948, Israel era un pueblo un pueblo entre las naciones que se movía, pero desde 1939 hasta 1945 fueron el pueblo más perseguido, más insultado y un pueblo que realmente y verdaderamente ha sido destruido casi. Si no fuera por el freno de Dios a través de naciones que frenaron el nazismo, Israel puede ser que hubiera sido exterminado. No puede ser exterminado este pueblo porque Dios no lo va a permitir, jamás, porque hay pactos hechos con este pueblo. Pero hay que entender una cosa, que Israel es un pueblo que, si podemos decir, de entre 1939 a 1945, es un pueblo que de alguna manera podemos decir vuelve a vivir, vuelve a resurgir. En 1948 se cumple una profecía de Isaías, capítulo 66, versículo 8 y 9. Dice, ¿nacerá una nación en un día? ¿No será que lo que Ezequiel profetiza en el capítulo 37, 1 al 9, no es ese momento que se va cumpliendo en que Israel se empieza a juntar de los cuatro vientos de la tierra para llegar a su lugar? Ahora sí, en vez de ser el pueblo de Israel, volvería a ser la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ahora tenía su territorio. Ustedes saben que incluso antes, entre 1945 a 1948, Israel decide, o la comunidad israelita en el mundo, decide a través de sus líderes que tenemos que buscar un lugar para que sea nuestro. Y no es que buscaban solamente el territorio de la antigua tierra de Canaán, como dice el pacto en el capítulo 17 de Génesis, sino que ellos estaban buscando lugares, a ver, donde no había mucha población, se iban a juntar todos y ahí iban a ser la nación de Israel. Pero como que Dios implícitamente dice, muchachos, no busquen. Y por eso vinieron tantos a Argentina. Por eso fueron tantos a Estados Unidos, porque querían lograr tener un lugar alejado de todas las guerras de Europa, de todo el hambre y todo lo que había producido la Segunda Guerra Mundial. Se querían ir a países donde las cosas estaban mejores. Pero sin embargo Dios dice no. Y aparece una declaración en 1947 de Balfour y que se hace y es la que por ahí generó lo que era la resolución 181 de las Naciones Unidas, que Israel tenía que ser nación, pero allá, en Medio Oriente, donde Dios había dicho que ahí serían mi pueblo. Entonces, en 1948, con algunas guerras ahí medio apenas tropezando un poco los pocos soldados que habían y los pocos guerrilleros que tenía Israel, se forma el Estado de Israel. Obviamente que todo eso estaba trayendo un desastre también acumulado, pero Israel se convierte en un día y una noche, una madrugada, en una nación. La pregunta del profeta Isaías, obviamente inspirado por Dios, es ¿nacerá una nación en un día? Y él dice, sí, va a ser así, en un día. Y es una profecía. Entonces, cuando Ezequiel profetiza en el capítulo 37 que esos huesos volverían a vivir, era una nación destruida, una nación más muerta que viva. La que iba a resurgir, pero no solamente iba a resurgir como una nación simplemente que vivirían, tratarían de plantar un poco y hacer algo de agricultura, sino que serían como un ejército grande, grande en extremo. Dios no lo levanta a Israel solo como una nación civil, sino que también la levanta como un ejército. ¿Por qué? Porque Dios sabía bien lo que él había dicho también, que Israel, aunque iba a ser nación, iba a tener una oposición enorme. Muchas guerras iban a tener que ser libradas. Cuando Jesús habla de las guerras, rumores de guerra y todo en el capítulo 24, de alguna manera, en forma implícita, está diciendo que Israel, en su momento, que volvería a ser nación, cuando la higuera iba a dice brotar, y sabéis que el verano está cerca, en ese brote de Israel, en ese posicionarse de Israel como nación en el mundo, también tendrían que soportar guerras. No es que les iba a ser fácil sujetarse, pero de todas les iba a librar el Señor. Pero a través, en este caso, de una fuerza de defensa que Israel hoy tiene, en este caso, que es un ejército que se compone de todos los israelitas en general. Israel dijo, no nos van a sacar, aunque ellos dicen como hombres, no nos van a sacar, pero obviamente no los van a sacar porque Dios está obrando en favor de Israel. Y si hoy Israel dejara de ser nación, entonces quiere decir que Dios habló mal. Dios mintió. Y aunque Israel, como dijimos, va a sufrir, va a luchar, va a tener que soportar muchas cosas, con todo eso, las fuerzas de defensa de Israel, sujetadas por Dios, porque Dios las ha formado de alguna manera, entonces ellas van a defender, pero porque Dios quiere que Israel siga siendo nación. Es muy triste que muchos cristianos estas cosas no las quieran aceptar. Es muy triste que muchos cristianos hoy niegan a Israel como pueblo de Dios y como alguien que es importante en la escena mundial. Pero recordemos, hermanos, que la Biblia habla mucho más a veces de Israel que de la propia iglesia. A ver, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros, entre libros y cartas, tiene el Nuevo Testamento? 27. A ver, ¿cuántos libros largos tiene el Antiguo Testamento? ¿Por qué les cuesta tanto leer el Antiguo Testamento? Porque parece que nunca termina. Uno agarra Génesis 50 capítulos. Ay, ya llega Éxodo y tiene 40, 10 menos, pero es mucho. Y algunos capítulos son largos. Ustedes van a Números capítulo 7. Tiene 36 capítulos, pero tiene muchos. ¿Y de quién habla el Antiguo Testamento? De la iglesia. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De Israel. ¿Cómo puede ser que la mayor parte de la Biblia, es más, los cuatro evangelios, ¿de quién hablan? De Jesucristo y su pueblo. ¿A quién vino Jesús a salvar prioritariamente en su venida? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuidado, hermanos. La mayor parte de la Biblia prácticamente habla más de Israel que de la iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia no sea importante, pero como estamos ahora en el tema con Israel, paremos ahí. Pero hermanos, no puede ser que Dios va a negar su propia palabra en relación a su propio pueblo, que Él lo formó, que Él lo levantó en la era moderna para que sea nación otra vez, y Él va a negar a su pueblo. ¿Y entonces para qué escribió tanto sobre Él? Todo el Antiguo Testamento habla solamente de Israel, los planes, profecías que Dios ha hecho y todo lo que Dios tiene para ese pueblo a futuro, más allá incluso de la iglesia. Ahora, ustedes van a decir, bueno, pero está bien, pero nosotros estamos en la iglesia, hermano. ¿Qué tenemos que ver con Israel? ¿Y de dónde creen ustedes que salió la iglesia? La iglesia es un cuerpo, está interconectada en la historia con todos los creyentes, no importa de qué nación, pero somos un cuerpo en el Señor, un edificio que se va formando. La base primaria construcción sobre la base que es Jesucristo, pero la primaria construcción sobre qué está establecido la iglesia. Sobre los primeros creyentes israelitas. Hasta el capítulo 7 de Hechos, hermanos, la iglesia no tenía ni un samaritano ni gentil. Cuidado, hermanos. Hay que entender esto. Y es importante que sepamos que Israel no es un pueblo cualquiera en el mundo. Israel es un pueblo demasiado importante porque si usted estudia la Biblia, es teólogo, doctor, máster, magisterio de esto, maestría en esto, tiene de teología, ¿usted qué usa para hacer eso? La Biblia. ¿Y la Biblia de dónde salió? Ah, no, de Pablo salió. ¿Y Pablo quién era? Benjaminita. Era un israelita. No, salió de Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Entienden? Hermanos, todos los escritores de la Biblia son israelitas. Entonces uno dice, pero eso está bien. Y ya empiezan a darle vuelta a la cabeza a ver cómo hacer para sacarse de encima a Israel. No se puede. No se puede, hermanos. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos a través de esta nación. Es cierto, lo que Dios tiene prometido para Israel no es para la iglesia. Es cierto, estamos 100% de acuerdo, pero no podemos dejar de observar las escrituras, la palabra de Dios y las profecías. Imagínense, la tercera parte de la Biblia es profecía. Y de esa tercera parte, prácticamente casi un 80% es de Israel. Y entonces uno dice, ¿no será que habría que mirar un poco más los asuntos de Israel en el mundo hoy? Creo que sí, creo que hay que ver. Ahora, hermanos, volviendo un poco, ahora que sabemos ¿Por qué surgieron las fuerzas de Israel en ese ejército extremo? Tenemos que ver también que esa alusión de Ezequiel que él hace a este gran ejército que él causa, que Dios pone en la humanidad y considera por un propósito haberles hecho. Esas fuerzas de Israel hoy no vinieron por venir nomás, sino porque Dios había dicho que su pueblo que se levantaría también sería un ejército. Y esto es lo que está ayudando. Ahora, volviendo un poquito a lo que es nuestra actualidad hoy, entonces, ahora sí vayamos a lo que estábamos por leer hace un ratito, Ezequiel 38, 18, y vamos hasta el 39:6, capítulo 39:6. Y acontecerá en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que en mi enojo subirá mi furor, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Ciertamente, en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y temblarán ante mi presencia los peces del mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo, y todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Y serán derribados los montes, y los lugares escarpados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y llamaré la espada contra él con todos mis montes, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido a ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy, y sabrán que yo soy Jehová. Pero fíjense el 39 cómo comienza, terminando ahí el 38. Tú pues, hijo de hombre, otra vez le habla Ezequiel, profetiza contra Gog y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo estoy contra ti. No es que dice que Israel está contra ellos. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y te haré volver y dejaré una sexta parte de ti, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y romperé tu arco de tu mano izquierda, y haré caer tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías, y los pueblos que fueron contigo, a las aves de rapiña, y a toda cosa que vuela, y de las bestias del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las islas, y sabrán que yo soy, otra vez, que yo soy Jehová. ¿Por qué las fuerzas de defensa de Israel posiblemente no puedan combatir este ejército? Porque va a ser algo abrumadoramente más grande que todos los ejércitos que lucharon contra Israel. Va a ser algo que va a ser tan grande que Israel no va a poder batallar. Ha podido batallar con los ejércitos desde 1948 y las diferentes guerras que se libraron en el siglo XX. Sí, ha podido batallar porque eran ejércitos, no sé si comparables a Israel, pero no en una monstruosidad de cantidad de gente como va a ser este ejército. Ahora, volvamos un poquito al escenario actual. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a llevar a Rusia a despertarse como el oso hambriento que va a querer ir a devorar según la profecía de Daniel? ¿Por qué será que ese oso se va a levantar tan furioso, tan en forma malvada, y no importa lo que digan, él se va a levantar y va a querer romper todo? ¿Y por qué va a ir hacia Israel? ¿Por qué se va a centrar en el sur de su tierra y va a ir a ese lugar? Porque ahí está ese pueblo que le molesta y es un aguijón que constantemente le punza en su poder bélico y que está toqueteando los lugares. Recuerden que Israel está atacando hoy en día también territorio de Siria. Y Siria es una nación aliada 100% a Rusia. De hecho, que Siria hoy y el gobierno de Bashar al-Assad subsiste hoy en día es gracias solo a Rusia. Solo a las bases rusas que están. Es cierto, Israel no está atacando las bases rusas. Sí está atacando las bases ahora de Irán. Eso sí, y de Hezbollah y de otros terroristas que están en Siria. Siria, de hecho, se puso como una nación en donde vengan ustedes, usen nuestro territorio que nosotros le vamos a dar y nosotros también le vamos a ayudar. Cuidado. Por eso se habla de la destrucción de Damasco a futuro. No estoy diciendo que ya hoy se está cumpliendo esa profecía, pero lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que tengamos en cuenta que Israel está rodeado de todo tipo de gente malvada y que no ve la hora que Israel desaparezca. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un territorio tan pequeño, sobrevive a tantos países enormemente más grandes que ellos, con mayores ejércitos que ellos? ¿Será que Dios usa estos soldados que tiene Israel, que aunque con poca fuerza, pero pueden vencer ejércitos tan importantes? Ahora, Dios de alguna manera quiere en algún momento terminar con este problema hacia su nación. Recuerden que hay otra cosa que va a despertar mucho el tema de lo que es la furia de Rusia. Es que al destruirse a los terroristas o dejarlos prácticamente bastante anulados en su poder, que es lo que está pasando hoy por sobre todo con Hamas, es un poder militar de Irán que se está cada vez más achicando porque Israel está destruyendo todas sus bases, todas sus armas, todos sus túneles en la zona de Gaza, está destruyendo incluso ciertas bases en la zona de Cisjordania y entonces este brazo está cayendo de Irán. Por eso Irán de alguna manera quiere debilitar con algunos ataques a Israel para que no siga debilitando a sus brazos terroristas en la zona de Medio Oriente. Ahora, hay que saber una cosa. Israel, con estas guerras del Salmo 83, va a adquirir algo que ya adquirió en 1967, pero las dio como territorio por paz. Ustedes saben que en el año 67, Israel tomó toda la península del Sinaí. Se estaba, de alguna manera, creyeron que ya se estaba cumpliendo el pacto de Abraham cuando le dice que el sur o hacia el occidente será hasta el río Grande de Egipto. Y ellos ya como que veían que empieza a cumplir, que Dios está abriendo, pero todavía no era el tiempo de Dios para que conquisten toda la tierra. Pero Israel tiene prometido por Dios, según vemos en el capítulo 15 de Génesis, tiene un territorio enormemente grande prometido. Tiene que llegar hasta el Éufrates como límite. Obviamente no llega hoy a eso. Tendría que prácticamente Siria casi desaparecer, pero no llega. Tiene un territorio, todo lo que hoy es Líbano, todo lo que es hacia el Mar Grande o Mar Mediterráneo para nosotros hoy en la modernidad, todo le pertenece a Israel, es parte de ellos, es lo que es la parte de Aser y Zabulón, de estas dos tribus principalmente, y también Judá hacia el sur. Pero también hacia el occidente en el sur tiene que llegar hasta lo que hoy llamamos el río Nilo, el río Grande de Egipto. Esto es todo lo que le pertenece, incluso la mitad casi práctica, o prácticamente el norte, buena parte del norte de Arabia Saudita es de Israel. Tenemos que saber que Israel está también no solo luchando por sobrevivir, sino por recuperar o tener esa tierra que ellos saben que les pertenece a ellos y que en la antigüedad era parte del reino de David y de Salomón. Era parte que fue conquistada y Dios les bendijo y ellos quieren de alguna manera recuperar. Cuando insertamos estratégicamente la profecía del Salmo 83 en algún lugar entre los eventos de Ezequiel 37, 1 al 13, que ya lo hemos leído, y Ezequiel 38, el capítulo entero, llegamos a reconocer el propósito primario del ejército emergente de Ezequiel en el capítulo 37 que leímos. El Salmo 83 nos dice que los árabes les seguirán los pasos a los alemanes con su propio intento genocida. Los alemanes intentaron destruir a los israelitas, intentaron sacarlos de plano y a donde había israelita ellos buscaban llegar y matarlos. Este Salmo 83 presagia el desarrollo futuro de una confederación predominantemente árabe-islámica que pronto procurará destruir al Estado de Israel y borrarlos para siempre el nombre de Israel del mapa. Dice en el versículo 2 al 5 del Salmo 83. Porque he aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿No les suena algo medio que viene ya desde las épocas de los 1980 y tanto para ahora? Hasta nuestra época, Ahmadinejad, uno de los grandes presidentes que tuvo Irán en su momento, dijo, tenemos un arma y vamos a sacar a Israel del mapa. Vamos a destruir, se va a terminar. Obviamente ya no está más en el poder hace mucho tiempo. Porque han conspirado de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Y ustedes siguen leyendo el 6 y se nombra todas esas naciones. Hoy el hermano me mostraba un mapa, un poquito, aunque era de la guerra de Gog y Magog, pero también hay mapas, si ustedes quieren buscarlos en internet, sobre lo que son los países que se nombran en el Salmo 83, hoy en la modernidad. Está Líbano, Arabia, todo lo que es la zona de la Franja de Gaza, los antiguos filisteos que nombra la Biblia ahí, y así los países están todos nombrados alrededor. Hermanos, hay que entender que las fuerzas de defensa israelí tienen un trabajo dado por Dios para poder luchar y sostener a esta nación de Israel sí o sí en el mapa, porque si ellos no están en el mapa, entonces Dios falló. No es que ellos ganan y pueden luchar y vencer porque son un ejército muy moderno, muy tecnológico, con fuerzas especiales muy bien preparadas, con armas antiaéreas o terrestres demasiado buenas. No es que pasa por eso. ¿Por qué esta guerra que se está librando hoy va a despertar la furia de Rusia y de sus aliados con él, que son países de la antigua Unión Soviética, más allá de estos países que están alrededor de Israel, sino que Israel va a ganar territorio, va a gritar victoria por todo esto, pero esto a Rusia no le conviene, porque van a debilitar a su aliado principal en Oriente, que es Irán. Y esto va a llamar a que venga esta guerra, porque el que es el gobernante de Magog, ese gobernante que quiere tener todo acaparado para él y el poder sobre todos esos lugares, es el que se va, de alguna manera, despechar. E Irán mismo va a llamar seguramente a Rusia que entre en acción de una vez por todas, porque Israel es un estorbo para el poder que quieren lograr. Y esto es lo que va a traer realmente la guerra de Gog y Magog. Hoy, si hablamos en términos un poco modernos, que los países aliados con Rusia están siendo cada vez más afectados. La frontera norte, los altos del Golán, hoy está teniendo una acción militar activa constantemente contra los brazos ejecutores de Irán, pero cada vez más se van debilitando, se van destruyendo. Lo que hoy está pasando en Medio Oriente es algo que nosotros tenemos que tomar muy en serio, porque puede ser que frente a nuestros ojos se está cumpliendo una guerra en su proceso, pero se está cumpliendo una guerra real de lo que ya Dios habló hace quizás 3.000 años atrás con el Salmo 83. El libro de los Salmos más o menos se escriben en unos 1.000 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces pensemos un poco y dejemos un poquito que la palabra de Dios nos muestre realmente lo que puede estar sucediendo hoy frente a nuestros ojos en cumplimiento. Me preguntaron esta semana, ¿cómo podemos orar por Israel? ¿Tenemos que orar para que Dios los libre, para que Dios los quite, les saque de encima a sus enemigos? ¿Qué podemos decir? ¿Saben qué, hermanos? El motivo de oración que nosotros tendríamos que tener hoy hacia Israel es: oremos para que muchos israelitas reciban a Cristo como Salvador personal. Es lo único que les va a librar de lo que se viene a Israel, tanto en las guerras que estamos hablando, como en otros aspectos que va a tener que sufrir Israel. Si hay algo que va a librar a esta nación de la opresión y de todo lo que va a surgir, es el propio Cristo, que ellos hoy rechazan, hoy no lo tienen en cuenta. Pero si hoy queremos ayudar a los israelitas, es orar para que muchos de ellos todavía hoy reciban a Cristo como Salvador. Porque cuando venga el Señor a buscar su iglesia, también se irán. Si han recibido a Cristo como Salvador, pero son parte de la iglesia y van a irse con el Señor. Ese debe ser un motivo hoy de oración por el pueblo de Israel. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos das. Y gracias, Señor, porque podemos ver a través de las Escrituras cuánto hay en tu pueblo, cuánto todavía le queda a tu pueblo. Pero gracias porque, aunque somos parte de la iglesia y hay cosas que no nos tocan a nosotros, ayúdanos a ser entendidos en cómo ver estos tiempos y saber que quizá también el que vayamos a tu presencia no esté muy lejos. Ayúdanos a aprovechar el tiempo con sabiduría y entendimiento para que podamos predicar a más almas a Cristo. Pero también oramos para que dentro de tu pueblo, Israel, muchos puedan conocer a su Mesías, que ya vino y murió por los pecados de ellos. Ayúdales a entender esto, a comprender y que lleguen al arrepentimiento de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.